pelear su querer. No hagamos de esto un problema. Ella decía amarme con gran pasión, engañándome contigo. Tranquilo, amigo, decía lo mismo, que yo era en su vida su único abrigo. Y nos damos cuenta que solo jugó. Fuimos marionetas que ya manejó. Aquí tu juego terminó. Tu juego terminó. Fuimos para ella un juguete más. Un juguete nada más. Olvidémosla. Es mejor olvidarla y no seguirle más todo este juego. Se veía. No puedo creer la misma mentira. Y yo que creía lo que ella decía. Ahora sabemos toda la verdad. Fuimos engañados sin ver la maldad. Aquí tu juego terminó. Tu juego terminó.